sí, que gol, pipián, mamá, sí, que niño, trichí, I tani flankir snitlelian oril. Ah! Loga van paffin roin pt magoi tu ept gelas kippens ritin. I kam ken da hien ling hata figsa oint a yohul. Tink pao hiet gret gizgi o goroi. Bas! Darm! Hige giulitz an ten Turm o weblig gizemur. Scharn, scharn, man. Lungan, tschel, pagam. Zio! Psygiagla! Bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, Thank you. ya sonando Pleading Pretext, pieza incluida en otro nuevo trabajo de Hap Blonk, Traces of Speech. Más información en www.tundist.nl. Thank you.